Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Muy buenos días. Un jueves más estamos en el Servicio de Atención Jurídica Temprana. A los mandos de esta nave espacial llamada Radio Rambla está don Miguel Páez, que además es el director de esta emisora, como ustedes saben. Yo solamente dirijo este programa de Servicio de Atención Jurídica Temprana todos los jueves, en la que, como saben, pues abordamos un monográfico jurídico que pueda ser de interés para la ciudadanía y a la vez contesto preguntas de la semana pasada sobre el tema que desarrollé, que en este caso o en aquel caso fue los despidos, tanto improcedentes, procedentes como nulos. Tenemos una serie de preguntas que voy a responder antes de entrar en el monográfico de hoy, que es, bueno, yo creo que bastante interesante a la luz de pues determinadas personas que puedan tener, valga la redundancia, interés en ella. Hablaremos luego sobre la reducción de jornada por cuidado de hijos y familiares y, por otro lado, también hablaré sobre todo también relacionado con la reducción de jornada para los funcionarios y personal laboral de la Administración Pública. Por tanto, intentaré hacer esa diferenciación porque hay algunas peculiaridades según uno u otro de los regímenes, empresa privada o empresa, bueno, más que empresa pública, sobre todo administración pública. Sin entrar en más, entrando ya en el detalle del programa de hoy, voy a contestar primero, como comentaba, algunas de las preguntas que tengo aquí sobre los despidos de la semana pasada. Y la primera que veo por aquí es, dice, ¿cuándo y por qué me pueden despedir? A ver, esta es con diferencia la pregunta más, ¿cómo diría la palabra sin que suene raro? Es como la palabra, bueno, lo voy a decir claramente, es la pregunta más absurda que se puede hacer un trabajador. Como la mayoría que empiezan con me pueden hacer esto, me pueden hacer lo otro, sencillamente te pueden despedir en cualquier momento, incluso estando de baja, de vacaciones, de permiso, de excedencia, etcétera, etcétera. También te puede despedir por cualquier razón, sea por supuestas pérdidas económicas de la empresa, por faltas disciplinarias, aunque sean falsas, por simple conveniencia de la empresa, por haber tenido un hijo. Otra cosa es que tú presentes una demanda por despido, en cuyo caso, y si no hay acuerdo y el asunto llega a juicio, serán los tribunales quienes deciden si el despido ha sido procedente, improcedente o nulo. Esa calificación sí que depende de cuándo y cómo y por qué te han despedido, pero no el hecho de me pueden despedir, me pueden hacer esto, me pueden hacer lo otro. A ver, no pueden, pero obviamente tendrás que demostrarse en el juicio que efectivamente lo han hecho por algún motivo legítimo, si es que lo hay, y como norma general no, pues no lo hay, o muchas veces no lo hay, pero el me pueden, pues obviamente sí, me pueden hacer lo que quiera, dentro de un orden, vamos a llamarlo así. Tengo otra pregunta. Me comentan en privado, si reduzco la jornada no llego a fin de mes. Efectivamente. No sé si se llega a final de mes, depende de la persona, depende de la jornada, depende de su contrato, de la cuantía del salario, pero obviamente, pues claro, habrá personas que no puedan hacerlo. Aquí estamos hablando de los conceptos jurídicos explicados de una forma medianamente entendible y con los mínimos articulados, con la mínima palabrería, si me permiten la expresión jurídica, con la mínima semántica jurídica para que se entienda. Obviamente luego esto dependerá la aplicación o no de lo que yo explique hoy, o con respecto a la respuesta que estoy respondiendo, que son del programa de la semana pasada, sobre despidos procedentes, improcedentes y nulos, pues dependerá de la persona, sus circunstancias, Esto es como todo, a mí me vienen al despacho, que por cierto recuerdo el número de mi despacho, es el 822-26-3001, y me vienen a mi despacho y me dicen, mira lo que me están haciendo, ¿no?, en la empresa. Yo les aconsejo, les explico todo lo explicable sobre la situación que estén padeciendo, y luego dicen, bueno, pero es que si reclamo me despiden. Pues mire usted, yo la verdad que sinceramente no puedo hacer más que informarle de cuáles son sus derechos, entre otras cosas, porque ha venido a mi despacho para que se los explique. Ahora usted, con la información en la mano, sabrá qué es lo que debe hacer. Si me pide consejo, pues se lo podré dar si está en mi mano, pero obviamente eso dependerá de la persona. Ahora, bien dicho esto, yo la verdad que pienso que es mejor un trabajador informado, aunque luego no haga nada en la empresa, no demande, no reclame, no haga nada, a un trabajador desinformado. Porque obviamente un trabajador desinformado es un trabajador que van a hacer lo mismo con él que si estuviera informado, o sea, lo que le dé la real al empresario, en muchos casos, obviamente, yo no estoy hablando de que todos los empresarios sean malos, ni mucho menos, pero sí es verdad que el derecho laboral y sobre todo pues el trabajador es la parte más débil en la cadena del derecho del trabajo, por tanto, por eso tiene una protección especial, ¿no? Pero también es cierto, pues eso que comento, mejor saber la ley o saber cuáles son tus derechos a no saberlo y estar, pero bueno, hay personas que prefieren estar en la ignorancia, pues allá ellos, obviamente otra cosa no se puede hacer. Me preguntan por aquí, ¿me pueden despedir por teléfono, por WhatsApp, por email, por SMS, firmando testigos de la empresa, y me pone un punto suspensivo? Pues mira, es la misma pregunta que la que dije, la 1, y la misma respuesta, o sea, es absurdo. Es absurdo, no quiero que se malinterprete en que obviamente estoy diciendo que la persona sea una absurda o que la pregunta sea absurda como tal. Es absurda, obviamente, la respuesta que yo podría dar. ¿Por qué? Porque te pueden despedir, te pueden despedir hasta sin... Después de... Sí, vale, se había ido. Te pueden despedir hasta sin decirte que te han despedido, porque el movimiento se demuestra andando. El despido es un acto de la empresa, eso hay que tenerlo claro, que solo consiste en que te dan de baja en la Seguridad Social y dejas de prestar servicios para ella, por lo que estás despedido. Otra cosa son las consecuencias que la forma de comunicación del despido pueda tener en su calificación como procedente, improcedente o nulo en caso de que demandes. Por eso vuelvo a insistir que es la misma pregunta y doy la misma respuesta. Es absurdo no la pregunta, ¿eh? No quiero que se me malinterprete, sino es absurda la respuesta que doy yo. O sea, es que esto va a depender, obviamente, de que luego estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que te han hecho, laboralmente hablando, y que lo demandes. Como norma general y sobre todo de esta manera, por ejemplo, que si por WhatsApp, que si por email, que por si 10 meses, que de cualquier forma te pueden despedir. Hasta te pueden despedir y no habértelo dicho. Llegas por la mañana y te dice, ¿usted qué hace aquí? No, pues vengo a trabajar, ¿no? No, usted está despedido. ¿Pero cuándo me lo ha dicho? Pues, no se lo he dicho, pero es igual, usted se va para casa. Porque si no se va para casa, igualmente no va a cobrar, así que entonces estás despedido. Luego ya habrá que ver cómo se soluciona este problema, pero estás despedido en cualquier momento. Como explicaba la semana pasada, los empresarios piden despido libre en este país hace muchos años. Pero es que no hace falta tener un despido libre al estilo a la americana. Es que nos pueden despedir en cualquier momento. Y por el motivo que estimen oportuno. Otra cosa será que lo consigan demostrar, que ese despido es procedente. ¿Entiendes? Porque claro, no es tan sencillo como decir, usted está despedido porque ha sido un mal trabajador. Muy bien, ahora demuéstrelo. En fin. ¿Me tienen que preavisar el despido? Bueno, más o menos lo que estaba comentando. Pues no. Si es despido disciplinario, si es un despido disciplinario no me lo tienen que preavisar, lo comentaba la semana pasada. Sin embargo, sí te lo tienen que preavisar y con 15 días de antelación si es un despido, por ejemplo, objetivo por causa de la producción, por causa económica, etcétera, etcétera. Es un tipo de despido y en ese tipo de despido te lo deben de comunicar con 15 días de antelación, si no obviamente tendrá que correr con las consecuencias económicas, sobre todo, o incluso pudiera llegar a declararse nulo si no se cumple completamente con el procedimiento, dependiendo del caso, ¿no? Nos hacen por aquí otra pregunta, ¿cuánto me tienen que pagar por indemnización? Bueno, si el despido es disciplinario, es decir, procedente, si es un despido disciplinario procedente, no tienes derecho a indemnización. Ojo, que si tienes derecho al desempleo, como expliqué la semana pasada. Si es un despido objetivo procedente, te tienen que indemnizar con 20 días de salario bruto por cada año de servicio. Y si es un despido improcedente, serían 45 días año de si tu antigüedad es anterior al 12 de febrero del 2012, porque a partir de ahí hubo una modificación muy importante, como todas estas modificaciones que nos hace el partido de la derecha cuando gobierna, en cuanto a la reforma laboral, que lo que intenta siempre pues es, claro, a ver, ¿para quién gobierna? Pues no gobierna para los ciudadanos en general, gobierna para el capital, y dentro del capital están los empresarios. ¿Qué es lo que hace? Pues reducirle los costes a los empresarios. ¿Suena esto como muy político? Hombre, pues sí, es político, pero es que es real. Es que es real, porque claro, si estábamos cobrando 45 días de año de antigüedad con un máximo de mensualidades, y ahora hemos pasado, o pasamos en ese momento, a partir de esa reforma de ese partido político, a 33 días por año de indemnización, pues obviamente pues nos han reducido 12 días que se los ha guardado en el bolsillo pues el empresario y no el trabajador. ¿Quién es la parte más débil, el empresario o el trabajador? Bueno, pues obviamente el trabajador, que se va con 1.000 euritos o 1.000 y pico de euritos, ahora por suerte que tenemos 1.080 en 1.080 el SMI, porque hasta hace 4 días, cuando había otros partidos de gobierno, pues estábamos cobrando 700 míseros euros. Entonces, si antes, ahora no podemos vivir con 1.080, pero es que con 780 o 700 y pico, no sé cuánto era el pico, podíamos vivir menos. En definitiva, que cada oyente saca sus conclusiones, pero lo que está claro es que, como mínimo a nivel laboral, nunca salimos beneficiados cuando gobierna la derecha, en mi punto de vista. Y bueno, es plausible cualquier otra opinión. La empresa es la que en principio dice que sí es despido objetivo o disciplinario, o sea, quiero decir, la empresa es la que en principio dice si es despido objetivo o es disciplinario. Volvemos a lo de antes. Es la empresa la que te despide y la que te dice por qué te despide, aunque no tengas razón. Pero lo que es, pero claro, lo que quiero decir es que esa es solo su opinión, porque quienes realmente deciden si es procedente, improcedente o nulo, al final van a ser los tribunales en caso de que presentes la demanda. Porque te podemos encontrar, y me he encontrado con clientes que no demandan, porque dicen, no, es que si la empresa dice que tiene razón, pues que tiene razón. Bueno, pues si usted piensa que la empresa tiene razón, pues entonces no demande, pero no diga que tiene razón por el hecho de que es el empresario. Eso no es palabrita del niño Jesús, como yo digo muchas veces. El empresario tendrá su opinión y usted puede tener otra. Que no quiere entrarse en un procedimiento laboral que además es gratuito, porque es que no se necesita ni siquiera abogado. O sea, yo soy abogado, pero usted no necesita venir a verme a mí ni a ningún otro abogado laboralista o no para que le llevemos el tema. Yo lo digo con toda naturalidad, porque hay que explicar las cosas tal y como son. Ahora, también le aconsejo que acuda a un abogado o acuda a nosotros, que le podamos explicar esto pues mejor. Obviamente se va a gastar un poquito de dinero, pero por lo menos va a tener unos conocimientos de lo que ha ocurrido, y por supuesto, si hay que llevar el despido a los tribunales, que vuelvo a insistir, usted mismo se puede defender, o le puede defender su prima, una amiga, un amigo, cualquier persona que tenga más o menos conocimientos jurídicos o laborales, pero lo que sí es cierto es que, hombre, un profesional siempre pues, le vamos a asesorar, y sobre todo vamos a llevar el procedimiento judicial pues con unas garantías mucho mayores a las que pueda llevar la persona, pero cada uno decide. Lo importante es que ustedes sepan que en el temas laborales, por lo menos en primera instancia, no se necesita abogado ni procurador, bueno, el procurador tampoco, nunca, no se necesita abogado para nada. Ustedes pueden ir con sus manos en los bolsillos y llegar al sitio, que es el tribunal, y perfectamente defenderse. Hay muchísimos casos de personas que yo conozco que tienen la habilidad de saberse defender. Bueno, estupendo, quien sepa hacerlo, pues yo lo aplaudo, sinceramente. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Tengo derecho a cobrar el paro o subsidio? Bueno, en cualquier despido, incluyendo el disciplinario procedente, o sea, incluyendo incluso el disciplinario procedente, tienes derecho a cobrar el paro o subsidio, como me explicaba la semana pasada. Si reúnes el requisito, obviamente, que se requiere para cobrar la prestación por desempleo o el subsidio, ¿no? O sea, que presentes una demanda por despido no impide que ni pidas el paro ni que empieces a cobrarlo. Esto simplemente lo que va a llevar es al procedimiento judicial pues lo que ha pasado con tu situación laboral, y bueno, será el juez al final el que estime lo que corresponda según derecho. Pero tienes derecho al desempleo en principio siempre si cumples los requisitos. Otra cosa son las indemnizaciones, que acabo de explicar hace un par de minutos, cuándo se tiene derecho a ella y cuándo no se tiene derecho a ella. Tenemos muchas preguntas hoy. Yo tenía un monográfico hoy bastante interesante. Esto también es muy interesante, porque claro, si hay muchas preguntas es porque a las personas les ha interesado, obviamente. Entonces vamos a seguir y llegaremos hasta donde podamos. Si hace falta, pues la semana que viene volveríamos otra vez a incidir sobre esto. Últimamente estoy haciendo mucho programa laboral, porque es una de las cosas que más me suelen pedir, ¿no? Puedo hablar de derecho internacional, porque soy especialista en derecho internacional público y privado, y estoy, bueno, en organismos, como ustedes saben, que lo hemos explicado alguna vez, como la ONU y, bueno, en otros organismos internacionales importantes, y muy contento de hacerlo, pero bueno, también muy satisfecho de prestar un servicio jurídico para los ciudadanos y en este caso de forma altruista, como vengo haciéndolo ya hace un año en esta excelentísima radio de la Villa de San Juan de la Rambla, que es una radio que, como ustedes saben, es municipal y que dirige dicha emisora don Miguel Páez, también excelentemente desde hace casi 2 años. ¿No, don Miguel, 2 años? Sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Como dice la canción aquella de Armando Manzanero, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y bueno, y que sigan pasando. Y que sigan pasando, lógicamente. Los programas que usted hace, perdone que le diga, y no por nada, pues, son sumamente importantes. Yo los encuentro muchísimo. Bueno, pues yo me alegro mucho que como mínimo a usted le guste. Obviamente también se le gusta a nuestros radio oyentes, porque seguro. Es rara la semana que no tenemos un mínimo de entre 30 a 40 preguntas. Hay veces que hemos tenido 150, 160 preguntas. Uh-huh. No se pueden contestar a todas. Yo lo que hago es un compendio para que quede casi todo englobado en lo que respondo. Y luego si hay algo que matizar en cualquier otra semana, en cualquier otro momento y tal, pues siempre pues no hay ningún problema. Tenemos otra preguntita por aquí que dice: ¿qué puedo ganar presentando la demanda por despido? Bueno, pues dependiendo del caso, una mayor indemnización, por ejemplo, por despido, o una readmisión en tu puesto cobrando el salario que no has estado cobrando durante el tiempo que te han tenido despedido, o incluso una indemnización adicional por daños y perjuicios. Es que es muy importante que se pueda presentar o que se presente una demanda cuando nos encontramos ante un despido, y sobre todo si obviamente creemos que no hay procedente de ninguna de las formas, ¿no? Esto que decimos muchas veces: ¿por qué me han hecho esto si yo no he hecho nada? Bueno, pues mire, usted demande, porque la pregunta es: ¿qué puedo ganar presentando la demanda de despido? Pues esto, todo esto que estoy diciendo: una mayor indemnización, una readmisión en tu puesto de trabajo cobrando los salarios de tramitación, es decir, todo lo que has dejado de percibir durante el tiempo que has estado desempleado, que has estado desempleado porque te han despedido. Es decir, si tarda el procedimiento, el juicio en salir 2 años y al final esto lo gana, te tienen que pagar los 2 años aunque no los hayas trabajado. Esto es muy importante porque es nuestro dinero y además son horas, es tiempo que no hay que recuperarlo, no es decir, no, usted le voy a pagar los 2 años que lleva en la calle, que ha dicho el juez que no tenía que haber estado despedido, pero tiene que recuperar esto. No, que no hay que recuperar nada, pero sí tiene que recuperar el dinero. Entonces, como ve, es bastante importante poder presentar esa demanda por despido. ¿Cuánto cuesta presentar la demanda por despido? Bueno, pues lo he dicho en un par de ocasiones, nada. Es gratis porque puedes hacerlo sin la obligación de contratar a un abogado. Vuelvo a insistir que yo soy abogado, pero tengo que explicar que esto es gratuito. La jurisdicción laboral es gratuita. Puede presentarse perfectamente la persona ante los servicios de mediación y arbitraje de la comunidad autónoma, que es un paso previo antes de presentar la demanda, y se puede presentar también la persona, el señor o la señora, el señor o la señorita, se puede presentar sola también ante el juzgado y defenderse, o el que le defienda una tercera persona que no sea un letrado y que se lo quiera hacer de forma gratuita. ¿En qué plazo puedo presentar demanda por despido? Bueno, pues como he dicho y dije la semana pasada, 20 días hábiles, es decir, sin contar sábado, domingo ni festivos del municipio donde se preste el servicio, etcétera, a partir de la fecha en la que el despido se hizo efectivo. Por tanto, ya digo, no se cuentan sábado, domingo y festivos. ¿Por qué motivo puedo presentar la demanda por despido? Pues por cualquier fallo en el despido, que sea bien en el fondo o en la forma. Por ejemplo, los casos típicos, entre otros muchos, son que la indemnización que me están ofreciendo sea inferior a la correcta. Claro, para saber eso bien, ustedes hacen el cálculo o viene al abogado que le hagamos los cálculos. porque no hayan contado tu salario real bruto, incluyendo falsas dietas, salarios en especie, salarios variables, etcétera. Todas estas cositas que en una nómina ponen y que les queda como muy bonito, pero que te pone a ver la realidad de lo que pone esa nómina, y en muchas ocasiones las dietas son falsas y una serie de cosas que lo que hace es que de alguna forma esconde el verdadero salario el empresario para así no tener que tributar, no tener que pagar los salarios sociales por ella. También, por ejemplo, pues un caso típico de para presentar demanda por despido es porque no hayan contado con tu antigüedad real. Te dicen que lleva 2 años cuando en realidad lleva 2 años y medio. Y que ese año de más, medio año de más, obviamente conlleva que la indemnización al final, entre otras cosas, pues sea mayor, ¿no? Pero a lo mejor no son solamente 2 años y medio, son 7, o sea. O te hayan aplicado o no le hayan aplicado el redondeo al alza de las cantidades. Cuando te dice que tienes que, para darte una indemnización de una cantidad determinada, pues llevar un año o la parte proporcional, pues mire usted, pues un año o la parte proporcional, lo podemos encontrar que si hay que hacer el redondeo al alza, aunque no llevamos el año, nos tengan que redondear al año. Sin embargo, nos dicen que usted no tiene derecho porque no tiene el año, por ejemplo, estoy poniendo ese ejemplo, podría ser cualquier otro, pero el tema del redondeo, porque la empresa se haya equivocado, por ejemplo, de convenio o de tablas salariales, de clasificación profesional. Claro, a lo mejor usted está trabajando está trabajando como camarera de piso, por ejemplo, una señora, que obviamente también hay señores que trabajan de camareros de piso, pero por ejemplo una camarera de piso, un camarero de piso, y bueno, le están aplicando un convenio de limpieza. Y dice, pero mire usted, es que yo estoy trabajando en un hotel y en el hotel lo que se aplica es el convenio de hostelería. Y es que a lo mejor el convenio de limpieza resulta que es menor las cantidades que tengo que cobrar mensualmente, y hay una serie de conceptos que a lo mejor no se contemplan y que sí la contempla el convenio de hostelería. Pues mire usted, lo primero que hay que hacer, y que va a hacer el abogado, y que haría yo obviamente, o mi despacho, sería... Oiga, ¿usted dónde está trabajando? Estoy trabajando como camarera de piso en el hotel. No quiero poner ningún nombre de un hotel, no se vaya a dar por aludido como algo negativo. Pues en tal hotel del puerto de la Cruz. Pues muy bien. Pues usted se tiene que aplicar el convenio de hostelería dentro del apartado donde hable de las camareras, de los que limpian cristales, que no recuerdo cómo se llaman los valets. Bueno. Pero no el de limpieza, por ejemplo, es un ejemplo que pongo. O a lo mejor están utilizando alguna tabla, están cogiendo bien el convenio, pero la tabla salarial no es la que corresponde a la categoría de la persona. O sea, es que hay tantísimas cosas por las que se puede demandar y tan pocas demandas, entre comillas, porque hay miles de demandas, están los juzgados están colapsados, pero hay tantísimas cosas por las que se pueden demandar que por eso es muy importante acudir a los abogados. La clasificación profesional, a lo mejor usted necesita tener debería tener una clasificación profesional determinada porque ya ha pasado porque ha pasado 2 años en una categoría y según el convenio al tercer año tendría que pasar a una categoría superior, que implica a lo mejor 150 euros mensuales, por poner un ejemplo, 150 euros mensuales más, entonces pues le han estado pagando menos, pues tiene que presentar una demanda. A lo mejor no es una demanda por despido en este caso, pero es una demanda por reclamación de cantidad, en la que tiene 1 año para reclamarla, por cierto, no los 20 días para presentar la demanda, sino tiene 1 año para presentar la demanda, ya lo expliqué la semana pasada. ¿Por qué otros motivos? Pues que las causas sean falsas, insuficientes o no probadas, que se haya violado tus derechos fundamentales en el despido, por ejemplo, porque la causa real del despido sea haber demandado o denunciado ante la empresa. Has denunciado, has demandado ante la empresa y ellos te penalizan con despedirte. Obviamente están vulnerando tus derechos fundamentales a que te puedas defender y, por tanto, al final, si se demuestra, pues conseguirás que ese despido pues sea declarado nulo. ¿Quién tiene la carga de la prueba cuando el despido llega a juicio? O sea, ¿quién tiene que demostrar que el despido, si era correcto o no era correcto? Bueno, es la empresa la que tiene toda la carga de probar que el despido que ha hecho es procedente, es decir, es correcto en la forma y correcto en el fondo. Cuando el juez aprecia que existen indicios de violación de derechos fundamentales, la empresa también tiene la carga de probar que el despido nada que tuvo que ver con una violación de derechos fundamentales. O sea, siempre la carga de la prueba va a corresponder al empresario. Y es muy normal que así sea, porque es que en realidad tiene todos los elementos de juicio para y tanto práctico, fáctico, como de hecho, para poder demostrarlo. Yo no puedo demostrar que me han despedido por incumplimiento de tal cosa. Tendrá que ser la empresa el que lo haga mediante pues los mecanismos que estime oportuno, pero en definitiva es la empresa siempre que tiene la carga de la prueba. No tenemos que ir nosotros tenemos que ir demandando, pero quien tiene que defender lo que ha hecho es el empresario. Nosotros lo que hacemos es atacar, por así decirlo. Tengo muchísimas preguntas más. Me queda. Bueno, son más o menos las mismas. ¿Cuánto tiempo me tienen que indemnizar? Si el despido es improcedente. Que más o menos ya lo hemos estado hablando. Bueno, el monográfico que quería comentar hoy. Habla sobre los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. En general, actualmente todos los trabajadores tienen al menos los siguientes derechos laborales cuando tienen necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral. He querido traer este monográfico porque algunas se conocen, otras se conocen menos y en muchas ocasiones ni siquiera se plantean. No se plantean, pues como nos decía una radio oyente y además buena amiga por WhatsApp interno, porque si reduce su jornada, pues se queda obviamente sin comer. Ahí no podemos hacer nada, ahí simplemente lo que podemos explicarle a Mary cuáles son sus derechos, pero claro, ya luego la decisión que tome es algo ya que corresponde hacerlo a ella, pero claro, hay veces que tiene que sopesar una persona si cuida a un familiar o trabaja. Hay veces que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no nos queda más remedio que conciliar la vida familiar y laboral cuidando de un familiar. Ahora explicaré todos los derechos que se tienen y todos los sistemas que hay, ¿no? Y aunque, bueno, nos reduzcan incluso hasta el 100%, en el caso de que tengamos una reducción del 100%, nos reduzcan el 100% de sueldo. Lo importante sobre todo de esto es que nos están guardando nuestro puesto de trabajo. No hemos perdido nuestro puesto de trabajo. O sea, no es como decir, me voy de la empresa porque no tengo tiempo para trabajar porque tengo que cuidar de un menor de edad, por ejemplo, o de mi madre que está enferma, o de un discapacitado, claro, y me quedo sin trabajo. Y ahora cuando me incorpore, si tengo la suerte, obviamente, de poderme incorporar en un tiempo prudencial, porque se solucionan los problemas de salud, pues me encuentro en que no me puedo incorporar porque había renunciado a mi puesto de trabajo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues buscar otro trabajo. Si se recurren a los mecanismos de conciliación de la vida familiar y laboral que establece el Estatuto de los Trabajadores, nos vamos a encontrar que nos tienen que reservar nuestro puesto de trabajo. Es que no lo vamos a perder. Claro, tampoco vamos a cobrar, pero es que de sentido común. Oiga, usted, es que ahí son las contraprestaciones de las partes. Usted trabaja y yo le pago. Es que es básico, dentro del derecho laboral es básico, se trabaja y se te paga. El problema es cuando trabaja uno o una y no le pagan, que eso pasa en muchísimas ocasiones y tenemos que estar haciendo las reclamaciones. O te pagan y no te pagan lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las prestaciones básicas de uno y otro, las básicas, digo, además de otras muchas, pero estas son las básicas, es trabajo y me pagas. Claro, si no trabajo, porque se me ha reducido en porcentaje que sea, pues obviamente pues no me van a pagar. Pero es que está en el derecho el empresario de la empresaria o de la empresa que sea de hacerlo, es que es así. Pero bueno, te reservan tu puesto de trabajo. Vamos a ver de los tipos de reducciones voluntarias que hay. Tenemos una reducción voluntaria de jornada y concreción de horario reducido, con reducción proporcional, por supuesto, como acabo de decir, del salario. Este es uno de los más conocidos, pero no el único, como muchos creen. ¿En qué consiste la reducción voluntaria de jornada? Consiste en reducirte la jornada un porcentaje dentro de unos márgenes y concretar el horario nuevo que vas a realizar dentro de unos límites. Hay varios casos, como por ejemplo puede ser la guarda legal del menor, el cuidado de un familiar, etc. Tenemos también la adaptación voluntaria de jornada sin reducirla. Es decir, que nos adapten voluntaria, porque la pedimos nosotros, pedimos la adaptación de la jornada sin reducirla. Consiste en adaptar la distribución de la jornada o la forma de prestar tu servicio, por ejemplo, mediante un horario más flexible, mediante teletrabajo, un cambio de horario o de centro de trabajo, etcétera. Eso es una adaptación voluntaria de jornada sin reducirla. Por tanto, no se reduce, tampoco se reduce de sueldo, pero la puedes flexibilizar o hacer alguno de los mecanismos que acabo de comentar, como por ejemplo también el teletrabajo, ¿no? Se puede pedir una excedencia por cuidado de hijo o de familiar. Esto lo vamos a desarrollar a continuación con más detalle, ¿no? La excedencia por cuidado de hijo o familiar. Obviamente, también sin derecho a salario, ¿no? No debéis de confundir estas excedencias que acabo de mencionar por cuidado de hijo o familiar con la excedencia por cuidado, por la excedencia voluntaria normal que expliqué hace un minuto, porque la de cuidado pueden fraccionarse y se conserva y aumenta la antigüedad mientras duren y tienen reserva del puesto de trabajo con ciertos matices, por supuesto, que dependen del caso particular, sin embargo la otra no. Por tanto, es importante conocer que esto es otra distinta. Ahí tenemos también permisos retribuidos por la estancia de menores de 9 meses, acumulado en días completos o por horas. Desde hace algunos años, este permiso puede ser usado por la madre o por el padre de forma indistinta, aunque la madre no trabaje incluso, pero lo que no se puede utilizar es por los dos. Nada tiene que ver esto con que la lactancia sea natural o artificial, sino con el hecho de ser padre de un lactante o padres de un lactante. Tenemos un permiso retribuido de 16 semanas por nacimiento. Desde el 2019 ya no existen los permisos de maternidad por un lado y de paternidad por otro, sino que ahora ambos miembros de la pareja tienen derecho al mismo permiso por nacimiento. Tenemos también los permisos retribuidos por 15 días naturales por matrimonio, que bueno, este es más conocido, casi todo el mundo o todos entiende que o saben que bueno, si se contraen matrimonio tienen 15 días naturales para ello. Debería existir también para parejas de hecho, te inscribe como pareja de hecho, deberías tener también, pero bueno, como parece que se le da mucho menos importancia, aunque sí en derecho cada vez está más equiparado, bueno, pues en principio el estatuto no contempla nada con respecto a eso, pero por un matrimonio tienes 15 días naturales, porque lo manda la Santa Madre Iglesia, bueno, el estatuto de los trabajadores. Tenemos el permiso retribuido de 2 días por fallecimiento, accidente o enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin estabilización, que precise un reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y 4 días en caso de desplazamiento necesario. Es decir, se ha producido, por desgracia, un fallecimiento y pues nuestro ser querido pues se encuentra pues no sé fuera del ámbito del lugar de trabajo, pues tienes en vez de 2 días por ese fallecimiento tienes 4 días. Tienes también permiso retribuido por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, y en los casos de adopción de menores guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos, sociales y tal, pues siempre en todos estos casos que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo se tiene también derecho a ese permiso retribuido por el tiempo indispensable para que se nos dé esa información o esa formación. Tenemos permiso retribuido de 1 hora diaria para la madre o el padre en caso de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban de permanecer hospitalizados a continuación del parto. Además, podrá reducirse en otras 2 horas no retribuida la jornada. O sea, es decir, algunos de estos derechos se pueden incluso combinar con otros o incluso varios entre sí. Como ven, son bastantes derechos a los que tenemos opción y muchas veces no se conocen algunos de ellos o casi ninguno, ¿no? O se conocen los más típicos, pero como ven hay bastantes, ¿no? Dependiendo de la fecha de los hechos o del caso particular y del orden del disfrute de estos derechos, puede haber combinaciones mejores que otras desde el punto de vista del salario o desde el número de días que se puede disfrutar, el número de horas. Bueno, pues esto, cuando no se tiene claro que es posible muchas veces, en muchas ocasiones, pues no tenerlo, pues para ello pues se encuentra nuestro despacho o cualquier otro para que podamos asesorar. Además, hay que tener en cuenta que algunos de estos derechos dan lugar a la protección contra despido improcedente durante el tiempo que dure, por ejemplo, el tema de la lactancia y todas estas cosas, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque esta protección lo que viene a decirnos es que será más fácil que se entienda, que el juez entienda que ha habido algún tipo de discriminación por alguno de estos tipos de situaciones y por tanto pues declaré el despido nulo en el caso que se produjera, ¿no? A ver, bueno, vamos a seguir. Vamos, he hablado de los distintos tipos que hay. Ahora voy a incidir concretamente sobre la reducción de jornada por cuidado de hijos y familiares. Bueno, esto obviamente ha actualizado con lo que digo, salvo error u omisión por mi parte, pues ahora es la fecha en la que nos encontramos este año, en 2023. En definitiva, lo que quiero decir es que está adaptado, lo que voy a decir, al nuevo decreto de permisos familiares que se aprobó en junio del 2023, o sea, hace un par de meses. Te voy a explicar cómo se solicita la reducción voluntaria de jornada, qué horario se puede pedir, cuánto baja el sueldo, cómo se reclama legalmente sin abogado, qué ventajas legales tiene. Tanto en caso de reducción por cuidado de hijos como de discapacitados o familiar, ¿qué ventajas legales tiene la reducción de jornada? Tienes derecho a concretar tu horario reducido, entre otras cosas. No se trata de que te reduzcas la jornada y que sea la empresa la que te ponga el horario. Tienes protección contra el despido improcedente en el caso de que eso ocurriera. Aquí lo que se trata es que eres tú el que tienes que organizarte tu trabajo, no de decirle a la empresa, mira que quiero una reducción de jornada, y te dice la empresa, ah sí, ahora vas a hacer tal horario entonces. En el caso de que no te pongan algún problema o incluso te despida, ¿no? Pero la empresa no es la que va a decidir cuál es la concreción de el horario que vas a realizar. Tienes tu derecho a concretar cuál es tu horario reducido, que si no, no tiene mucho sentido. O sea, yo quiero un horario reducido porque en unas horas determinadas, por ejemplo, ¿no? Pues tengo que mi hijo pues tiene unas necesidades concretas. Algún ejemplo, porque tenga que ir a algún tipo de rehabilitación en un horario determinado, y va a la empresa y te dice que no, que el horario que tú vas a hacer reducido, pues en vez de ser, imagínese, de 12 a 2, pues va a ser de 10 a 11. Oiga, mire usted, no, el horario lo pongo yo, no lo pone usted, que soy el que tengo la necesidad. Bueno, pues esto es así, claro, y como estoy comentando. Las indemnizaciones por despido o por extinción voluntaria indemnizada las cobras igual que si tuvieras la jornada completa en el caso de que te hayan despedido. O sea, es como si no hubieras reducido la jornada, se calcula sobre el total de la jornada. Y el paro lo cobras igual que si tuvieras la jornada completa. Por tanto, ¿no ves? Es importante, tenemos una reducción de jornada y obviamente vamos a tener también una reducción de sueldo, pero si hubiera algún despido, alguna de estas circunstancias que estoy comentando, sin embargo, se cobraría de forma íntegra teniendo en cuenta la jornada completa laboral. Los primeros 3 años de reducción de jornada se computan cotizados al 100% para la prestación de jubilación, de incapacidad permanente, por muerte, para supervivencia, para maternidad, si volvemos a tener una maternidad en los siguientes 3 años, o incluso para paternidad, en este caso para el padre. Por tanto, como vemos, es también bastante importante. Es una reducción de jornada en la que esos primeros 3 años, si estás 3 años o más, se te computa cotizado al 100%. Independientemente de que te hayan pagado menos, porque obviamente volvemos a insistir, trabajas menos, cobras menos. ¿Cómo se podría conseguir la reducción de la jornada? Bueno, pues en general la reducción voluntaria se podría conseguir de 2 formas, vamos a decirlo llanamente, por la buena o por la mala. Por la buena, pues hay 2 pasos. El primero es que presentes una solicitud de reducción de jornada a la empresa por escrito, y el segundo paso es que la empresa apruebe la solicitud, por supuesto, porque que tengas derecho no quiere decir que te la tenga que aprobar, te la puedes no aprobar y obviamente tendrás que recurrir a la vía judicial si quieres, y sobre todo que comunique la empresa la reducción de jornada a la Seguridad Social correctamente, porque si no la comunica correctamente, ahora explicaremos esto un poquito mejor, pues nos podemos encontrar con problemas. Y es fácil que la empresa pues meta la pata, no porque quiera, sino porque pues no están acostumbrados a este tipo de cosas, no están acostumbrados a entrar en la plataforma de la Seguridad Social y hacer una serie de operaciones. Y muchas veces, incluso aunque ellos recurren, los empresarios, normalmente lo normal es que recurran a asesorías y tal, en muchísimos casos no lo hacen bien. No estoy hablando que las asesorías sean malas, simplemente que son personas como otra cualquiera y puede ocurrir que no haga bien su trabajo, cosa con la cual, de la cual tendría una responsabilidad, pero bueno, en principio seríamos nosotros los que no cobraríamos todo lo que deberíamos cobrar. Es decir, si la empresa no comunica el movimiento correcto a la Seguridad Social, no tendrías derecho a las ventajas adicionales del paro al 100%, de la cotización al 100%, durante los primeros años hasta que no te corrijan esa situación. Por tanto, es importante que estemos al tanto de que lo que ha hecho la empresa o lo que ha hecho la empresa a través de la asesoría, pues se haya hecho bien. Como decía antes, hay 2 formas de conseguir la reducción de jornada, por las buenas o por las malas. hemos hablado de las buenas, ahora vamos a hablar de las malas, o sea, en el caso de negativa, a la reducción en sí misma o al propio horario reducido que se ha solicitado por el empleado, podrás presentar una demanda de conciliación familiar ante el juzgado de lo social, es decir, ante el juzgado laboral. Es una demanda muy sencilla y gratuita, como vengo diciendo, todo lo que tiene relación con la jurisdicción laboral es gratuita, porque no es obligatorio que contrates a un abogado. Vuelvo a insistir que igualmente nuestro teléfono es el 822-26-3001 por si nos necesitas. Y si necesitas a otros compañeros o compañeras, pues obviamente averiguas el número de esos despachos, de esos compañeros y compañeras y te pones en contacto con ellos. En caso de que ganes la demanda, si la hemos tenido que hacer por las manos, tendrías la reducción, se te concederá la reducción y el horario reducido que se indicará en la sentencia o en el acuerdo que se haya llegado a la empresa en el momento pues previo a entrar al juicio, porque lo normal es que haya una conciliación previa para intentar llegar a un acuerdo y no tener que entrar a juicio. ¿Cómo se solicita la reducción de jornada? Se puede solicitar verbalmente, pero es mejor hacerlo por escrito, porque es bueno, nuestra forma de demostrar que hemos solicitado una reducción de jornada, y es una forma también de que nos contesten, y que nos contesten siempre por escrito, porque no vaya a ser que nos digan sí, cógetela, no hay ningún problema, y luego digan que están faltando al trabajo y te despidan. Y claro, vas a tener más difícil demostrar que habías pedido una reducción de jornada si no tienes un documento que diga que efectivamente se te ha concedido o que no se te ha concedido, pero que haya un documento en el que tú te puedas basar como prueba para actuar luego como corresponda o como te interese. Bueno, ¿quién tiene derecho a la reducción de jornada? Bueno, pues según la redacción vigente del Estatuto de los Trabajadores, en un artículo que sufrió modificaciones, antes era el 37.6, ahora el 37.5, bueno, eso es lo de menos, tiene derecho a la reducción voluntaria de jornada y a la concreción de un horario, tienes derecho en cuatro casos. Por ejemplo, si tienes la guarda legal de un menor de 12 años, no tienes por qué ser tu hijo, y son válidos también los hijos de tu pareja, de hecho, que convivan con vosotros. Hay sentencias del Tribunal Supremo que lo indican. No tienen por qué ser tus hijos menores de 12 años a los que vas a guardar, a lo que le pides una guarda legal y, por tanto, una reducción de jornada o la reducción completa, sino que pueden ser, vuelvo a insistir, pueden no ser tus hijos y son válidos los hijos de tu pareja, incluso de hecho. No tienes por qué estar casado en este caso, gracias a Dios. Puedes iniciar la reducción en cualquier momento, esto es importante. Por ejemplo, puedes empezar a disfrutarla de una reducción por un hijo de 11 años, aunque nunca la hayas pedido antes. Como he dicho, la reducción la puedes pedir hasta por un hijo máximo de 12 años, pues aunque no la hayas pedido nunca, si tiene 11 años, 11 años y medio, y crees que tiene, bueno, te interesa pedirla, la puedes pedir, eso sí, hasta el máximo de los 12 años, pero aunque no la hayas pedido nunca y tenga 11 años y medio, pues podría pedirla por el medio año que te queda. ¿En qué otras circunstancias puedes pedirla? Por ejemplo, si estás al cuidado directo de tu cónyuge o de tu pareja de hecho, o de un familiar, padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos, o de tu cónyuge o el cónyuge de tu cónyuge o de tu pareja de hecho, que no trabaje y que no pueda valerse por sí mismo. Es decir, que no esté trabajando y que no pueda valerse por sí mismo. No es imprescindible que tenga ningún tipo de invalidez que esté reconocida. Simplemente que no esté trabajando y que no pueda valerse por sí mismo, por ejemplo, porque haya tenido pues, un accidente, por poner ese ejemplo. El caso es que no se pueda valer por sí mismo. Otra situación en la que tienes derecho es si tienes la guarda legal de cualquier persona con una discapacidad que no esté trabajando. Es decir, pues no sé, tienes un chico o una chica que tiene síndrome de Down, por poner un ejemplo, por poner este ejemplo, puede valer cualquier otro, tienes derecho a, y si tienes la guarda legal, obviamente que la vas a tener si eres su padre o tu madre, pero puedes tener la guarda legal y no ser su padre o su madre. En el caso es que tengas la guarda legal, en este caso también tendrías derecho a pedir una reducción. Conciliar la vida familiar y laboral, en este caso, como vengo comentando, con todas las características que conlleva, que ya he comentado. También en el caso de que estés al cuidado de un hijo menor de 18 años, mientras dure su hospitalización y tratamiento continuado, por ejemplo, por cáncer o por cualquier otra enfermedad que sea grave. Aquí se trata de que, aunque sea menor de 18 años, que sea una enfermedad grave, como por ejemplo un cáncer, ¿no?, que implique ingreso hospitalario de larga duración y necesite un cuidado directo y continuo y permanente, que esté acreditado, por supuesto, por el médico de cabecera, nuestro médico de familia, que es el que tiene que decir que efectivamente esa persona necesita de esos cuidados y esos cuidados se los vas a brindar tú, ¿no? Incluye también la continuación del tratamiento o el cuidado en domicilio tras el diagnóstico y hospitalización, o sea, posteriormente también al diagnóstico y hospitalización tendríamos derecho. En algunos casos se puede prorrogar hasta los 23, incluso hasta los 26 años. He dicho que el tope estaba en los 18, pero hay casos en los que incluso hasta los 26 años podría ser prorrogable. El porcentaje de reducción de jornada pues tiene un mínimo del 50% y no tiene un límite máximo, o sea, puede llegar al 100%, obviamente no más del 100%, porque si trabajamos 8 horas, pues no nos vamos a reducir 10, ¿no? O sea, yo creo que esto es medianamente entendible, ¿no? Pero el mínimo sería el 50% y no tiene límite máximo, puede llegar al 100%. Lo que sí se admite es la posibilidad de que el convenio que se aplique permita la acumulación de la reducción en jornadas completas. Esto es importante. La ley no hace distinción en lo que respecta a las características del trabajo ni del trabajador. Es decir, por tanto, cualquier trabajador, sea español, sea extranjero, que tenga un contrato laboral, que esté en uno de los supuestos, que esté en cualquiera de estos supuestos, tiene derecho a la reducción voluntaria de jornada y la concreción de su horario, sea cual sea el tipo de contrato, la categoría, el tipo de empresa, su categoría, su empresa, su turno, su salario, su responsabilidad dentro de la empresa, incluso aunque estés desplazado en el extranjero, lo importante es que estés trabajando, que tengas esa empresa, que sea española, obviamente, en este caso, sino habrá que estar a la legislación del país en el que nos encontremos, pero bueno, en principio, si estamos contratados por nuestra empresa española en el extranjero, pues vamos a tener igualmente esos derechos. El hecho que causa el derecho a la reducción voluntaria, pues es necesitar las horas que te quitas para ejercer la guarda legal o el cuidado directo, es decir, tener necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral, no hay ningún otro requisito. Tu empresa no te puede imponer unilateralmente ninguna norma que te limite o te condicione tu derecho a la reducción voluntaria. Ojo, que si eres funcionario o personal laboral de la administración pública, que eso te lo voy a explicar más adelante, la reducción voluntaria de jornada para empleados públicos tiene algunas diferencias. Esto que estoy hablando es todo para personal que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, no por el Estatuto de la Función Pública. Bueno, sigo. Mucho ojo también, porque muchas veces se nos olvida o se desconoce que la reducción voluntaria de jornada es uno de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral reconocido a todos los trabajadores y trabajadoras, pero no es el único, existen otros derechos de conciliación, ¿no? Antes he comentado algunos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, para volver a dar un mínimo ejemplo, la excedencia con reserva del puesto de trabajo por cuidado de un hijo o de un familiar con reserva del puesto de trabajo, importante, la adaptación de la duración y distribución de la jornada sin reducirla, como comenté antes, los permisos retribuidos de lactancia, paternidad y maternidad, y en algunas empresas se pueden tener otros derechos adicionales o una mejora de estos comunes que vengo diciendo, porque así lo establezca su convenio colectivo. Existen otras formas de combinar y de fraccionar estos derechos, pero bueno, no quiero liar el monográfico, porque si hay alguna pregunta ya con respecto a esto la semana que viene, pues la contestaría, y si no, pues bueno, como vuelvo a insistir, está abierto nuestro despacho, mi persona, por supuesto, para contestar, y a un nivel ya más particular, o si no, cualquier otro profesional legal, cualquier otro abogado o abogada, ¿no? Voy a hablar un poco, porque se nos está yendo el tiempo, nos quedan escasos minutos, sobre la reducción de jornadas para funcionarios y personal laboral de la administración pública. La reducción en el Estatuto Básico del Empleado, el EBEP, por si digo EBEP en algún momento, nos estamos refiriendo o me estoy refiriendo al Estatuto Básico del Empleado Público, se encuentra regulado pues, bueno, en un artículo concreto, que es el artículo 48 del EBEP. Por razones de guarda, que dice algo así como por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación o de una persona con discapacidad que no desempeñe ninguna actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo con la disminución, obviamente aquí igual que personal que se rige por el Estatuto de Trabajadores, con la disminución de sus retribuciones que le corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de su edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. Hay varias diferencias con la reducción en trabajadores entre trabajadores de empresa privada, porque parece que estamos hablando lo mismo, pero hay peculiaridades. Por ejemplo, la edad del menor es hasta los 12 años. Aquí ya no estamos hablando de otras edades, incluso superiores. Mientras que en trabajadores de empresa privada era hasta los 8 años, como comenté, hasta el 22 de diciembre del 2013, que luego posteriormente se amplió hasta los 12 años. En este caso sería también hasta los 12 años, pero porque hubo una modificación al el Estatuto de los Trabajadores posterior al 2013. Se añade el supuesto de que la persona mayor requiera especial dedicación. Esto es importante, que requiera de especial dedicación, que esto no lo tienen los trabajadores de empresas privadas. Los funcionarios públicos que requiera especial dedicación es algo que le amplía, ¿no? No existe el derecho de concretar el horario. Esto es importante. El trabajador de empresa privada, como dije antes, tiene derecho a concretar su horario, es decir, oiga, mire usted, yo quiero una reducción de horario y quiero que mi nuevo horario o quiero que el tiempo de reducción sea de tal hora a tal hora. Sin embargo, los funcionarios no tienen derecho a concretar su horario, pero sí para los empleados públicos con contrato laboral, y esto sí es importante, porque claro, no todos los empleados públicos se rigen por el estatuto de los funcionarios, sino que hay trabajadores públicos, que no podemos llamar funcionarios porque son trabajadores públicos, al no aplicarse el estatuto del funcionariado es porque no es funcionario público, es personal laboral, empleado público. En ese caso sí tienen derecho a la concreción laboral, igual que los trabajadores de empresa privada. Entre otras cosas porque es que lo que se les está aplicando es el estatuto de los trabajadores, no se les está aplicando el estatuto de la función pública. Por otro lado, para estos funcionarios del EBEP no existen los límites de reducción mínima ni máxima, que sí tienen en un octavo y en la mitad los trabajadores de empresa privada, en cuanto a los límites de reducción horaria. No hay que previsar con 15 días de antelación la vuelta a la jornada completa, como sí tiene que hacer los trabajadores en empresa privada. Eso no lo había comentado ahora, pero bueno, antes, pero lo comento ahora. El trabajador en empresas privadas tiene que previsar con 15 días de antelación de su vuelta a la jornada completa, sin embargo, no tienen que hacerlo los trabajadores, no tienen que hacerlo los trabajadores que sean funcionarios públicos. ¿A quién se aplica este tipo de reducción? Bueno, a todo, como he dicho hace un momentito, a todo aquel que le sea aplicado el EBEP, es decir, el Estatuto Básico del Empleado Público. Se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas. Porque hay funcionarios no solamente, bueno, también nos encontramos en otras administraciones públicas, como la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Un pelín de agua. Muchas gracias, don Miguel, por ese aumento del volumen de esa excelente sintonía que nos tiene siempre puesta de fondo para animar a este servidor que les habla a ustedes todos los jueves en el Servicio de Atención Jurídica Temprana en la emisora municipal de Radio Rambla. Como decía, bueno, resumo otra vez, la Administración General de Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones de las entidades locales, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que se encuentren vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas, las universidades públicas. Por tanto, hay que dejar claro que el EBEP no es aplicable a los empleados de las empresas que están contratadas por las administraciones públicas. Es decir, una administración pública contrata a una empresa, no por eso los trabajadores de esa empresa, en ese caso, privada, se le va a aplicar el estatuto de la función pública, sino que se le va a aplicar el estatuto de los trabajadores. Bueno, pues todos estos trabajadores se les aplica solo el estatuto de los trabajadores, por lo que tendrán derecho a la reducción voluntaria de jornada normal, es decir, será con derecho a la reducción voluntaria de esta jornada normal, a derecho a la concreción de horario, bloqueo de despidos improcedentes y tal. Serían los trabajadores de empresas que han sido contratadas por las empresas públicas. Espero no estar liando, porque quiero traer también eso, pues a colación de que hay trabajadores que decimos, no, es que como me han contratado para prestar un servicio en la administración pública, yo qué sé, por ejemplo, en una entidad local de limpieza viaria, se me tiene que aplicar el estatuto de la función pública. No, mire usted, esto es una concesión, por ejemplo, puede ser una concesión o una empresa que ha sido contratada directamente por el ayuntamiento correspondiente, pero usted está trabajando por una empresa privada, se tiene que aplicar el estatuto de los trabajadores. También tenemos por otro lado los empleados públicos con contrato laboral, que es el personal laboral. Estos son los que mejor tienen, porque les de aplicación, tanto se le puede aplicar el estatuto de los trabajadores y por el artículo 3, por el principio de condición más beneficiosa, también se le puede aplicar la mejor parte que le interese del estatuto de la función pública, como el estatuto de los trabajadores. O sea, los empleados públicos con contrato laboral son los que se puede decir que mejor lo tienen de todos ellos. Por tanto, en ausencia de una norma específica que diga lo contrario, los derechos de reducción voluntaria de jornada por cuidado de hijos para empleados públicos con contrato laboral son los siguientes. Ojo, contrato público con contrato laboral, ¿vale? Hasta los 12 años no tiene límite de reducción o mínima o máxima. No tienes que previsar con 15 días, tienes derecho a decidir tu nuevo horario, tienes también el resto de derechos y protecciones que tienen los trabajadores de empresas privadas en reducción voluntaria de jornada. Por ejemplo, tienes también derecho a la protección contra el despido improcedente, el tema del paro, las indemnizaciones al 100%, etcétera. Empleados públicos funcionarios. Pues los funcionarios no tienen contrato laboral, sino que tienen un nombramiento, por lo que no se les aplica el estatuto de trabajadores. Estoy reincidiendo sobre lo que he explicado para ver si todo esto queda un poco más claro. Así que lo que solo se le aplica sería el estatuto de los trabajadores y la normativa adicional que tenga por el cuerpo concreto donde esté trabajando. Disculpen un segundín. Disculpen, que tenía una entrada de un WhatsApp medianamente importante que tiene relación con esto que vengo hablando. Pero bueno, es más o menos de lo que vengo hablando, ¿no? Me preguntaban sobre el tema de los empleados públicos funcionarios. Bueno, por tanto, los derechos mínimos de reducción voluntaria de jornada para funcionarios son los que dice el artículo 48 del EBEP, que dije al principio, en el caso de reducciones por cuidado de hijos en funcionarios, se puede resumir así. Vamos a hacer un pequeño resumen. Hasta los 12 años no tienes derecho a concretar tu horario, aunque estar en reducción no implica que pierdas los derechos a la flexibilidad horaria que tengas, por supuesto. No tienes derecho a paro ni indemnizaciones al 100%, no tienes derecho al complemento de cotización hasta el 100%, a no ser que estés incluido en el régimen general de la Seguridad Social, no tienes los límites máximos ni mínimos de la reducción, no necesitas previsar, sin embargo, con 15 días a la vuelta de la jornada completa, no tienes protección contra despido por la reducción, pero sí la habitual por ser funcionario. Obviamente, claro, estoy hablando de cosas que no tiene, pero es que los funcionarios tienen también otros privilegios que no tienen las personas que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo piden la reducción voluntaria a este tipo de trabajadores? Pues presentando una solicitud a la administración, que deberá dejar claro el porcentaje de reducción aplicado, la concreción horaria y tal, una vez que te contesten. Yo creo que con esto queda sobradamente explicado por hoy. Todo lo que tiene que ver con las reducciones, la conciliación de la vida familiar, laboral, los distintos sistemas que tenemos, los requisitos, tanto de los trabajadores que se encuentran sometidos al Estatuto de los Trabajadores, como he hecho unas pinceladas más o menos exhaustivas sobre también los funcionarios públicos, para que, bueno, esa gran parte de la población, que son empleados y empleadas públicas, pues vean que también pues hablamos de ello. Otro día pues seguramente traiga un monográfico si no concretamente sobre el tema de reducción de jornada y tal, pues sí sobre cuestiones que puedan interesar más a los funcionarios públicos. Tenemos menos consultas de empleados públicos y por eso pues incidimos menos en temas relacionados con ellos, pero eso no quiere decir que alguna vez, como hoy, pues por ejemplo, aunque sea un poco por comparativa, pues los traigamos a relucir. Tengan un buen resto de día y se despide por hoy dejándoles otra vez el número de teléfono de nuestro despacho por si les interesa, para cualquier cuestión, 822-2630-01. Darle las gracias a nuestro director de Radio Rambla, don Miguel Páez, y lo dicho, tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-3502-04. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.